¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Hola, me escucho, a ver. Hola. ¿Me escucho bien? Aló. O tengo que correrlo para acá. Aló. Sí, me escuchan bien ahí las compañeras. Súper, te escucho. Súper. Hola, buenos días. Hoy día en nuestro primer capítulo de diciembre, en este nuevo ciclo del podcast Bloque Errático, saludamos a nuestra radio, aquí la Radio Espacio 107.3. Saludamos también a nuestra plataforma en Spotify, la Radio Juan Gómez Milla. Le mandamos saludos, que vamos a estar por allá en el encuentro de podcasteros. Y también a nuestro colaborador, la editorial Matecito Amargo, que estamos atrasados ahí con los YouTube, pero pega de verano, se viene. Este nuevo ciclo hemos pasado por varios procesos. Hemos hablado sobre trabajos con cuerpos de agua, ciclo niñez, derecho humano, defensas territoriales, justicia feminista. Y este nuevo ciclo, en honor al fin de año, se llama Cambio de Medio y busca hablar sobre proyectos que van transformándose, pues van pasando de un dispositivo a otro, van viajando en sus propias derivas, son como proyectos alter ego de Bloque Errático. Así que hoy día estamos muy contentos de invitar, de traer aquí a Erráticas. Contamos con Yanel Lobos, ella es periodista independiente y productora cultural, editora y coordinadora general de Radio Erráticas. Hola, Yanel. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por estar aquí compartiendo. Estamos con Francisca González, fotógrafa independiente, coordinadora y encargada de fotografía de Radio Erráticas. Hola, Francisca. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y por último, Carolina Torres, una amiga personal, diseñadora e investigadora, encargada del diseño gráfico en Radio Erráticas. Hola, Carol. Hola, gracias por la invitación. Hola, chiquilla. Gracias a ustedes por estar aquí inaugurando este último ciclo del año. Para partir, describir un poco, introducirnos a Radio Erráticas o al proyecto erráticas.cl. Si nos quieren contar un poco de qué se trata. ¿Parto yo? Dale. Voy a corregir al tiro, Isabel, sí, me llamo Hanel. Chúzale, disculparás. Porque obvio que ya me está molestando por interno ya, porque siempre dice mal mi nombre. Dije Hanel. Ahora sí. Radio Erráticas es una plataforma de comunicaciones, también hay un laboratorio sonoro que... La verdad, no hemos trabajado en la línea editorial, como actualizado la línea editorial, pero sí que somos una plataforma independiente, anticapitalista y con perspectiva de género. Eso se mantiene un poco de lo que fue la el formato revista. Pues ahí. Se nos está cayendo Janel. ¿Cómo no manejas? Estoy cayendo yo. Creación independiente, con ese sello. De Valparaíso. Y de Valparaíso, claro. Desde las entrañas de Valparaíso al mundo. Hubo un mini, no sé si me caí yo, un segundo, pero se perdió esto de radio anticapitalista, independiente. ¿Cómo claro, partió? Medio de comunicación independiente, anticapitalista y con perspectiva de género. Ajá. Antes teníamos una equipa multidisciplinaria, éramos bastante cuando estábamos en el formato radio, y lo que buscábamos era relevar las voces de mujeres y corporalidades disidentes, como en todo lo que hacíamos. Generábamos contenido como comunicacional, obviamente, porque era igual como corte periodístico, pero no informativo descriptivo, sino que como un contenido más reposado. Hacíamos reportajes, entrevistas, perfiles, y entrevistábamos a puras mujeres y corporalidades disidentes que nos parecieran bacanas. Como que ese era el propósito del proyecto Revista Errática. Entonces, ahora que migramos a este formato sonoro, mantenemos obviamente la independencia, el anticapitalismo y la perspectiva de género, pero estamos investigando, creando. O sea, es un proceso súper como creativo, no tiene como una estructura como tenía la revista. Entonces, estamos, por eso es un laboratorio, y estamos ahí dando rienda suelta a lo que se nos ocurre. Bueno. Podría decirte que es como una síntesis que hacemos. Sí, sí, entiendo como esta migración. Como, ¿por qué deciden migrar? ¿Qué conversaciones habían en la revista, durante el proceso de la revista, que se llevó a este laboratorio sonoro? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué límites tenía la revista? Kika, ¿querés responder tú? No sé si teníamos límites en la revista, creo que eso igual era importante. Puede ser que teníamos limitaciones, que sí tenía que ver como más con lo económico que otra cosa. Porque, claro, no, nuestra equipa como que trabajábamos de forma colaborativa. Entonces, todo lo que hacíamos tenía que ver como un poco con la pulsión y las capacidades que tenía cada una de las que participaba en ese espacio. Y no me acuerdo de las otras preguntas. ¿Cómo, por qué migran finalmente? Ah, claro, entonces, como te decía, teníamos estas limitaciones económicas, porque claro, nuestras revistas impresas salían a partir de un crowdfunding que hicimos para generar lucas para el primer número, ¿no? Entonces, con la venta del primer número gestionamos el segundo y conseguimos el tercero, y así alcanzamos a sacar 5 números impresos. Entonces, el trabajo de Erráticas como revista impresa tuvo un periodo así como full de trabajo de como un año y medio. Como bueno, entre que partimos del crowdfunding, el primer crowdfunding, hasta que sacamos el último número, fueron aproximadamente 2 años de trabajo full, en el que no generamos como ganancias, por decirlo así. Solo nos manteníamos como para poder sacar los números que seguían. Ajá. Entonces, evidentemente, se empezó a generar un desgaste en ese sentido. Porque, claro, cada una de las cabras también tenía sus pegas aparte. Era bien exigente el trabajo de generar una revista impresa que salía cada 3 meses. Y, claro, pues como que tuvimos que tomar una determinación sobre qué iba a pasar como con todas las ganas de seguir haciendo cosas que seguimos teniendo. Y ahí apareció la idea de generar una radio que no, dentro de todo, no nos exigía tener que estar generando lucas constantemente para poder sacar contenido. Entonces, en base a eso nos propusimos como crear Radio Errática. Siempre, creo que Errática siempre ha tenido esto de que partimos con una idea siempre como bien arriba de, por ejemplo, la revista impresa, la idea, cuando nació la idea, era como sacar una revista mensual. En el proceso nos dimos cuenta que era muy difícil hacer eso, entonces fue mutando a una revista trimestral. Lo mismo con la radio, como que el proyecto Radio Erráticas fue eso, como una radio, ¿cachai? Y ahora estamos partiendo nuestro primer contenido como un laboratorio sonoro, porque estamos recién aprendiendo, por ejemplo, a usar el equipo que tenemos. Estamos recién aprendiendo a montar el contenido que tenemos. Entonces, creo que las ideas que están saliendo ahora como con Radio Erráticas tienen que ver con eso que menciona la Jánico. Es un laboratorio, entonces estamos experimentando en cada capítulo formatos nuevos, ideas nuevas y todo muy en el proceso. Mientras estamos trabajando, van surgiendo ideas y como, no sé, no hay un norte muy claro, sino como solo van surgiendo cosas y ha sido muy entretenido trabajar así, creo. Igual me da mucha risa porque son como sin querer queriendo, de verdad. Yo no conocía el proceso de Radio Erráticas, pero es como el proyecto alter ego de Bloque Errático, ¿caché? Como algo que se hace muy como una idea media, como una intención, un deseo que de repente se va materializando y va cambiando en su misma materialización. Que es como ocurre cualquier proceso creativo al final también, pues como partir okay. de ideas grandes y terminar en algo real nomás, pues. En ese sentido, ¿cómo han ido desarrollando o cómo han ido pensando los contenidos finalmente de las radio erráticas o del laboratorio? Porque me imagino que en la revista igual una tiene una idea de finalmente qué se espera cuando una se enfrenta a una revista, pues hay como una especie de como plantilla, digamos, tipo de lo que de los contenidos y de cómo se abordan. No sé cómo era la de Erráticas, pero una podría imaginarlo. Pero a nivel uh-huh. de laboratorio sonoro, ¿cómo lo han ido desarrollando, creando? Bueno, la revista impresa siempre funcionó con bloques de contenido. Abordábamos ciertas temáticas. Y eso sigue, esa forma de trabajo o esa forma de abordar ciertos temas sigue siendo en lo sonoro. Pasa un poco que la relación de los temas va en relación a las cosas que vamos experimentando. Entonces, en el fondo, como son ideas desde lo más profundo, lo más íntimo que nos va ocurriendo y lo ponemos en la palestra. Y algo que también sigue siendo continuo es que desde la revista impresa, la idea era como prestar espacio para levantar distintas voces, y esto también está ocurriendo en el laboratorio, con otra forma de diagramar como el contenido, de ordenar, organizar. Pero sigue habiendo ese elemento de prestar el micrófono, por así decirlo. Y, por ejemplo, el primer capítulo sonoro tuvo que ver con cómo enfrentamos los duelos, las dolencias emocionales. Esto a partir de una experiencia personal de uno de los integrantes, y esto permitió que otras personas pudieran nutrirnos con su propia experiencia, con la forma en que abordaban estas cosas. Y también nos toma, por ejemplo, ahora el siguiente capítulo con lo que está ocurriendo en el medio, que son las votaciones que se vienen pronto. Y más que nada son sensaciones, ideas, cuestiones que nos van ocurriendo, que las vamos sintiendo corporalmente y las vamos planteando y arrojando al resto para que se nutra esta conversación. ¿Y esas personas a las que le abren, le prestan el micrófono, son... ¿quiénes son? ¿Hay un trabajo previo con ellos? ¿Hay una metodología para como también ir como posibilitando ese como flujo, conversación? ¿Voy yo? Dale, más caro. La idea es que sea lo más diverso posible. Hay momentos en que las entrevistas son a personas que tenemos en nuestros círculos más íntimos, pero también ocurre como a personas, entrevistamos a personas que no son tan cercanas o que nos cruzamos un poco por ahí, no hemos tenido la oportunidad de entrevistar así como en la calle, como con micrófono, pero sí tipo como en un círculo mucho más amplio, como los lugares de trabajo o gente que nos cruzamos como en el barrio, cosas así. La idea es como que sea lo más diverso posible, entendiendo que uno igual vive en su propia burbuja y tiene su propia red más o menos tejida. Pero la idea es que haya una diversidad también como de género, etaria, etcétera. Siempre lo que lo contiene es que está anclado a Valparaíso. Como, ese es como el mayor anclaje de círculo de personas. Sí. Y no pauteamos nada igual. Como que eso también es bacán porque las respuestas son súper espontáneas. Y nos pasó, por ejemplo, con el capítulo 1, que también fueron súper profundas, pues como que es súper honesto al final el diálogo que uno tiene, porque nosotros llegamos con el teléfono en la mano nomás, no vamos con un micrófono y una cámara detrás de la gente como para preguntarles cosas que igual son bien intensas, y la gente te responde desde esa honestidad porque se genera una confianza dentro del proceso como del diálogo. Entonces igual es bacán eso, porque no es necesario pautear ni decirle, mira, estamos haciendo esto, porque en verdad ni siquiera teníamos idea de lo que estábamos haciendo al principio, entonces era como muy como, mira, hicimos una pauta de preguntas y te puedo hacer una entrevista corta, y entrevistamos. Entonces eso creo que se vio reflejado como en el primer capítulo, porque se siente como esa honestidad, esa espontaneidad del que responde, pues, del que responde sin miedo a que se sepa quién es, ni que le importe tanto, sino que es más como compartir esa experiencia en bruto. Entonces eso es bacán. Y creo que la impronta, o sea, la forma en que uno se aproxima a los entrevistados es muy importante en relación a qué respuestas nos van a dar, porque si uno viene con todo el performance de unos súper grandes micrófonos, una súper cámara, uno igual se resguarda, como hay todo como un el equipamiento hace que las personas como que se pongan un poco más empaquetadas, en cambio llegar con un micrófono y al final lo importante es que se entienda y ya, como no es necesario como tanto aparataje. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, grabar conversaciones en transporte público, como en la calle, donde sea, y eso también permite nutrir este paisaje sonoro de la ciudad. O sea, uno mismo cuando le sacan fotos con un celu es distinto a como uno posa con una cámara súper como profesional, donde hay una disposición distinta. Sí, bacán esa como búsqueda de, no sé, humanidad, no sé cuál el concepto hoy en día, pero esa como querer interpelar algo que a todos nos pasa, porque a todos nos conmueve, que cada uno al final en base a su propia experiencia va a poder como significar. Y creo que el anonimato también ahí tiene como mucho poder, pues como mucho potencial de fluir antes, o sea, en vez de ya plantearse desde un rol, desde un nombre, desde algo más concreto. Y en ese sentido, como, ¿qué dificultades ven frente a como esta como pesquisa media libre, media en deriva, y que luego más encima tiene que ser organizada de alguna manera como para que tenga algún tipo de dirección, me imagino? Yo creo que hasta ahora no nos hemos topado con grandes obstáculos, y eso ha sido bacán también porque el proceso creativo ha sido muy como libre y espontáneo también. Trabajamos en base a nuestros tiempos igual y a nuestras posibilidades. Es igual es importante decir, porque la revista también era un proceso 100% autogestionado, donde nosotros dábamos el tiempo y las voluntades siempre como a disposición del proyecto. Y éramos caleta en un momento y todas teníamos claro de qué se trataba y por qué lo estábamos haciendo. Entonces como que creo que esa pulsión se ha mantenido en esta segunda etapa del proyecto. Y es interesante también ver que desde esa libertad creativa nos sacamos un montón de juicios, prejuicios, de posibilidades de hacer las cosas demasiado perfectas, limpias. Igual todas tenemos un poco el perfeccionismo dentro de la sangre, entonces como que ha sido bacán poder hacerlo y sí, como darle nomás, equivocarnos y experimentar con eso. Entonces creo que hasta ahora no hemos tenido como grandes batallas que ver con respecto al nuevo formato. Sí, el hecho de que nos cueste como encontrarnos, que sea un desafío también cambiar de temáticas, porque partimos con una temática que era muy cómoda desde lo íntimo y donde cualquiera podía hablar de cualquier cosa y todo estaba bien. Es como nunca hay respuesta incorrecta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el segundo capítulo nos metimos al toque con algo político, porque igual siempre político, y hablamos como de la coyuntura, pero no desde lo electoral, sino desde las nociones que tienen las personas con respecto a la política. Entonces generamos un montón de material y nos hemos juntado como 3 semanas consecutivas pensando como chucha, ordenarlo, pues cómo editorializar, cómo resolver, cómo darle una narrativa que permita que tenga una coherencia y una cohesión ese capítulo. Entonces eso ha sido súper interesante y desafiante, pero no lo vemos como al final como algo malo, ¿cachai? Sino que es como entretenido pensar cómo armamos este puzzle desde este otro lugar y cómo hacemos que tenga sentido y coherencia, y también cómo mostramos una realidad que al final es como qué piensa este abanico de personas sobre lo político, que es un tema igual complejo porque vivimos en un país súper polarizado. Sin caer en los estereotipos, ¿cachai? Sin caer en estigmatizar a nadie. Es como, como que eso ha sido como lo más desafiante, pero entretenido también, súper entretenido. Sí, quizás el como el desafío mayor es lo que planteó Hane, que es como dentro de todos estos proyectos que trabajan a base de voluntad, es como el tiempo, porque y el cuidarnos, porque si no sé, alguien está atravesando un momento, una situación compleja, tampoco se puede forzar a que el proyecto avance porque hay que cumplir fechas y no sé qué, sino como esa humanidad o esos cuidados hay que priorizarlos, pero en paralelo como seguir remando y como rumiando el capítulo, lo que se está haciendo, como no abandonarlo, un poco como la vida como agitada más como los proyectos, las creaciones, esa combinación yo creo que es como el mayor desafío, como sí. Claro, bueno, yo creo que como que ese es como el desafío de ser adulto ya a esta altura, como poder combinar todas las identidades, como es una cuestión desgastante. Y por eso son bacán como los proyectos que su único como la única razón de que existen es porque queremos que existan, pues como el poder encontrar ese espacio. Creo que está súper interesante esto de cómo ir ordenando, organizando información muy dispersa y que como ir encontrando puntos comunes. Me quedó la duda si es que todavía están trabajando con mujeres y disidencia, si es que ya el anonimato entró como a como desarmar en el fondo ese como criterio de la revista. Sí, yo creo que siempre está como priorizamos, ¿cachai? Pero dentro de lo que ha sucedido ahora, que es como lo que dice la Caro, si bien nos gustaría que fuera mucho más diverso las voces que hemos incluido hasta el momento en los capítulos, también está el tema de nuestras posibilidades, pues, en base al tiempo, en base a cómo nos movilizamos, los lugares en los que estamos, es las entrevistas que hemos hecho. Como decía la Caro, no salimos con el micrófono, claro, a la calle a preguntarle a la gente. Entonces, dentro de esta, no sé si sea algo como que no exijamos, como vamos a priorizar a mujeres y disidencias, sino que yo creo que también es es algo más como personal que cada una como decide. Bueno, también lo conversamos, por ejemplo, en este capítulo que es más político. También pensamos, bueno, vamos a entrevistar a personas de distintos pensamientos políticos. Ahí ya no... pero también pensamos en entrevistar a personas que tienen un bagaje político como más desarrollado, no solo personas como que en su día a día probablemente no piensan tanto en política. Entonces, no sé, yo creo que es un tema más personal, como a quien finalmente seleccionamos para hacer la entrevista. Y también tiene que ver dentro de nuestras posibilidades, como a quién tenemos más cerca en el momento en que podemos como grabar. Ajá. Pero sí, no sé si lo hemos conversado como... Yo creo que lo conversamos. Sí, sí. Yo creo que eso está permeado no solo como a quién entrevistamos, sino que resulta de esa entrevista, porque de todas maneras, si bien hay una pluralidad, también hay un equipo editorial que decide qué son las ideas, cuáles son las que se van a promover. Entonces, eso puede salirse un poco de como quién es el entrevistado, sino más bien el contenido que queremos como mover, transmitir, comunicar. Entonces, como una mujer puede mandarse unos comentarios bastante nefastos, no sé, tenía muchas mujeres en política de derecha extrema y no basta con eso. Ajá. Claro. Ajá. Yo creo que Y claro, igual tuvimos una pequeña conversación cuando hicimos cuando cambiamos y dijimos vamos a experimentar, y en esa experimentación entra todo, como que ya no va a ser tan tan como estricto como lo hacíamos con la revista, que efectivamente trabajaban pura mujer y disidencia, escribíamos solo sobre mujeres y disidencia, eso fue así. Iba más allá de la, o sea, iba de la mano con la perspectiva de género, pero no tenía solo que ver con eso, po. Y ahora en la experimentación dijimos, no, pues igual no abrimos a estas otras perspectivas. Estamos de hecho trabajando igual con el Seba, que es el marido de la Caro. Entonces ya el equipo ya no es solo mujeres y corporalidades disidentes. Entonces igual eso no quita que lo que sigamos experimentando haciendo, porque esto es como una parte del laboratorio sonoro, este formato que estamos creando, pero se van a abrir otras posibilidades también, porque como el cielo es el límite aquí, vamos a hacer otras cosas, y en esas entrevistas probablemente sí vamos a priorizar trabajar, por ejemplo, que lo he pensado en algún punto, lo hemos conversado, como ya empezar a trabajar más con el territorio, hacer entrevistas como a colectivas políticas o activismos políticos. Claramente yo voy primero a buscar la cuña de la mujer o de la disidencia que está en ese colectivo, ¿cachai? Y eso es como, es parte de esa perspectiva de género también que tenemos igual de incrustada y que es parte de la revista, pues del sello de la revista. Pero ahora con las entrevistas no necesariamente estamos aplicando ese criterio, porque como dicen las chiquillas, estamos saliendo a buscar respuestas y encontramos respuestas en todas partes, no necesariamente dirigidas, pues. Y eso también es bacán porque nos da este abanico de respuestas y posibilidades que no encontraríamos si solo estuviéramos buscando un tipo de contenido con un tipo de personas, ¿cachai? Entonces eso yo creo que es la gracia, pues, como de lo que estamos haciendo ahora, pues no nos estamos etiquetando con nada ni encuadrando en una forma de ver las cosas ni de hacer las cosas, es como lo que surge nomás. Ajá. Lo mostramos como surge también. Sí, me parece bacán también en el sentido de como tratar de un poco ¿cómo se llama? Como engañar, entre comillas, como nuestros propios algoritmos, como nuestras propias como burbujas temáticas, como tratar un poco de captar alguna como voz más, no sé, más del sentido común en un contexto de mucha polarización como la que hay actualmente, que al final nos falta a veces, yo siento, como autocrítica de izquierdas, escuchar voces diferentes, pues como cómo lidiamos finalmente, claro, como con gente que no piensa como nosotras, pues, ¿cachai? Claro. No negar esa realidad al final. Claro, en este momento no tiene ningún sentido en realidad. No. Pero el ejercicio de después volverlos todos un conjunto es terrible e interesante, pues, porque finalmente pueden coexistir, ¿cachai? No lo sabemos todavía, no sé cuándo saquen el segundo capítulo. Efectivamente coexisten, pues de eso nos dimos cuenta. Cacho. Efectivamente coexisten, pues sí, es parte de la realidad, pues. Entonces, mostrar ese abanico de realidad y mostrar esa polarización que efectivamente está y que la vemos en el día a día también, porque todo el tiempo nos estamos relacionando con gente que no piensa como nosotros, pero escuchamos generalmente a la gente que sí piensa como nosotros. Entonces, claro, como tú decís, como hackear ese algoritmo mental y social y decir, sí, mi abuela igual es facha y piensa de esta forma, y tengo amigos de izquierda que piensan de esta manera y que quizás están perdidísimos en la teoría y tampoco están con un sentido de realidad que te permita conectar con esta otra realidad, pues. Entonces estamos mostrando lo que hay, esto es lo que es, esto es lo que hay, y nos parece súper interesante y nos parece válido también, ¿sabí? Me parece válido que otra persona piense de esa forma y quiero que se escuche también, pues, que se sepa y que se entienda desde ese lugar también, porque estamos permeados por un montón de estímulos y cosas y entendemos que existen los medios y que están trabajando para el otro lado y que estamos luchando contra eso, pero eso no quita que esta realidad esté ahí, sea patente, y que tenemos que saber lidiar con eso y tenemos que saber dialogar también con eso. No vaya a ser que otra persona cambie de opinión solo diciéndole que está equivocado o que no sabe lo que está diciendo por ignorancia o por cultura o por lo que sea, porque hay como no, pues esa no es la idea. Perfecto. Sí, no, buenísimo, buenísimo. Creo que el ejercicio que toca ir como afinando, aprender a escuchar a otros con los que no compartimos tanto. También porque devela nuestras propias contradicciones, po. Yo imagino que ustedes como grupo, una vez que toman todas estas notas, ¿verdad? Después, no sé, hay alguna reunión, escuchan todo, como de qué manera ustedes mismas se van como coordinando para poder ir de alguna manera limpiando, ¿verdad? La parte más testimonial, podríamos decir, que luego también es como encajada con pista, con paisajes sonoros, ¿cierto? Y también como con cultura pop. Sí, claro. ¿Cómo se va produciendo como esa combinación, ese montaje? El método primero empieza con, bueno, cuál es la temática que vamos a abordar y qué queremos levantar sobre esa temática. Entonces hacemos como una lista de preguntas como que despierten o que motiven ciertas respuestas. Las vamos tanteando en una primera vuelta de entrevista, después vamos haciendo ajustes y ya salimos todas a reportear, entrevistar, bla, bla, bla. Luego viene la revisión de cada audio y ahí cada una con sus propios entrevistados hace una depuración de como lo más anecdótico, distinto, diverso como, o como más potente. Y luego esto se presenta al grupo y hacemos una escucha en grupo. Una larga escucha porque no está tan corto, depurado. Y luego cada uno va haciendo sus notas, como ah, a mí me pareció este, podríamos contrastarlo con este otro, pero todo el rato como cuajando. Es un proceso bien lento en ese sentido, como cada una semana vamos escuchando como la nueva versión, hasta que ya más o menos como tenemos como las mejores cuñas, por así decirlo, la selección, y ahí armamos como una editorial. Por ejemplo, en este último capítulo hay mucho más espacio para la editorial, para conducir un poco como la escucha, y luego eso pasa como a este laboratorio más computing, sobre agregarle como paisajes sonoros, ruiditos, cosas que vayan como ayudando a la escucha, y su material pop en relación a que sume, como no trabajamos como desde el material pop, sino que como lo importante, el corazón, son las entrevistas. El material pop como va acompañando y haciendo como cuñas para que la gente conecte un poco, por así decirlo. Y luego ya viene todo el proceso como de promoción para expandir como el capítulo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que se pueda dar ese tiempo, que son al menos 20 minutos donde tú tienes como que parar o que te acompañen tú qué hacer, pero son 20 minutos de escucha activa. Entonces igual hay que hacer como atractiva esa escucha, pensando en que hoy cuesta mucho concentrarse con la cantidad de información que hay. Entonces, claro, es un momento como de pausa, que nosotros también tenemos que ayudar a que eso sea como interesante o que te enganche. Sí, igual yo creo que parte importante de ese proceso, del proceso que comenta la Caro, creo que la parte más fuerte es como escuchar, cuando nos juntamos a escuchar los audios, porque dentro, a partir, claro, yo sé lo que grabé y ya hice una limpieza y una selección de partes que estoy presentando, pero el resto del equipo no ha escuchado esos audios, entonces como a partir de eso se va generando una conversación entre nosotros a medida que vamos escuchando. Y de esas conversaciones son desde donde surgen las ideas de a lo mejor cómo vamos a montar el capítulo, cómo, hacia dónde va a ir dirigido. Y creo que también es muy entretenido como hacer eso en grupo. Como un poco la sorpresa de hacia dónde va lo que estamos escuchando igual. Sí, ese momento tiene muchos espacios de goce. O sea, yo creo que todo el proceso de los laboratorios sonoros nos han permitido como goce, como pasarlo bien, como sorprendernos con las respuestas de que traen nuestras compañeras, como que y nos reímos harto igual. ¿Y participa todo el grupo en todas las etapas del proyecto? Como sí, de un laboratorio, sí, sí. Implica todo, desde levantar como las entrevistas hasta ya en la pista como para hacer subida. A veces nos dividimos algunas pegas, pero el proceso como de la selección, eso tratamos de hacerlo juntos, y nos reunimos todos los lunes en la tardecita tomamos once, conversamos, nos ponemos al día y ahí empezamos a escuchar y escuchar y escuchar un montón de veces la información hasta que nos empieza a hacer sentido la estructura y empezamos a cachar, por ejemplo, de un capítulo a otro, del capítulo 1 al 2, y dijimos, hay que meter más editorial porque esto nos está generando más preguntas que respuestas. Queremos como trabajarlo desde este lugar o desde no, ¿cachai? Como que igual ahí vamos viendo, pues después la Carito se lleva el trabajo de esos collages hermosos de la portada, el Seba afina la parte de los paisajes sonoros y hace como la última pega como de afinar los audios, ecualizar todo eso. ¿Y qué haces tú, Kika? ¿Y qué hace Margarita? No, y la Kika trabaja, bueno, ahora tiene la misión de generar como estas mini cápsulas que son estos reels que levantamos junto a colaboraciones, que en este caso trabajamos el capítulo 1 y el capítulo 2 con el Nico, que es un ilustrador muy seco y muy bacán. Y en el capítulo anterior también tuvimos una colaboración sonora de Rodrigo, como que igual tratamos de colaborar siempre por fuera, con más gente, meter más gente aquí en el asunto, mientras más gente colabore, mejor todavía. Entonces, después llegamos a esa parte, empezamos a hacer la difusión del capítulo, y ahora estamos retrasados porque queríamos sacar el capítulo de política antes de la segunda vuelta, nos ha costado harto encontrarnos, los chiquillos estuvieron ahí de viaje, entonces... Ojalá que salga antes del domingo, pero si no, de todas maneras es un material súper interesante y sigue siendo vigente para lo que se venga, que lo político está ahí todo el tiempo, no se agota solo en la elección que se viene. Y nada, pues después vamos viendo qué queremos seguir haciendo, qué otras temáticas, si volvemos a un lugar más íntimo desde lo personal, si seguimos trabajando algo más hacia afuera o si cambiamos completamente la estructura. Eso es una sorpresa hasta para nosotros. Yo creo que como es laboratorio nos ha permitido como a todas explorar distintas cosas. Por ejemplo, yo no soy periodista, entonces estoy ahí full entrevistando, pero sí soy una persona muy copuchenta, como que me es muy fácil llegar a intimidades. Entonces, claro, como que cada una está explorando cosas, como, no sé, grabando audios, como tratar de hacerlo como lo más prolijo técnicamente, y también ponemos de nuestra propia cosecha de la disciplina cada una, entonces eso está bueno, como no ser tan cuadrados como ya tú solo puedes hacer, como eres diseñadora, tú solo puedes hacer esto, como tú eres periodista, puedes solo hacer esto, como que también nos permitimos a cada una como crecer, aprender, como explorar, y ahí cada una también ayuda a afinar, pues como, no sé, pues Seba tiene estos conocimientos más técnicos respecto al sonido, entonces claramente en el export como que tiene mayor conocimiento de cómo hacerlo para que no caiga al final, pero no sé, ahí... La idea es que todas aprendamos de todo. Como pero incluso eso, como que igual el Seba, por ejemplo, nos hizo una clase a todas para poder como editar nuestros audios y hacer las selecciones y poder usar el programa que usamos para editar. Entonces igual como que tratamos de meter mano en todo también, que no sea como una función específica de cada uno. Claro, como buen laboratorio, una escuela al final, pues de experimentaciones sonoras en este caso, pero... Pareciera ser mucho más también. También buscando colaboraciones que lo expanden. Pues, o sea, yo creo que eso tiene como súper harta potencia para un proyecto, el ir encontrándose con otros proyectos que también pueden ir aportando finalmente y llenándose de herramientas. Y al final hay que ser de ser de todo, de verdad. Sobre todo en la autogestión. Y bueno, ya para ir entrando como a la última etapa aquí de este capítulo, como preguntarle en torno a, bueno, kit de sobrevivencia, ¿cierto? Como saber que han mutado de un proyecto editorial a un proyecto sonoro, donde han tenido que ir como reconsiderando quizás temáticas, estrategias, formas de organización, tanto de adentro como del material para afuera, ¿cierto? ¿Qué sugerencias, qué referencias, qué consejos le dan a personas que están como en procesos similares de estar como buscando quizá innovar, metiéndose en temas que quizás no manejan, queriendo sumar herramientas para poder mejorar el impacto o la difusión de sus proyectos, o también tienen atado de económico y hay que ser más eficiente también con los tiempos que tenemos, en fin, como ¿qué pasa ahí cuando uno está perdido? ¿Alguna brújula que ustedes puedan como compartir? Tengo un concepto antes de, sí, antes de hablar de otro proyecto que quizás en este espacio se ha conversado más, pero pienso como en la epistemología del cuerpo de la Rita Segato, que es como al final todos somos conocedores o expertos de lo que estamos hablando porque son experiencias que tenemos a cuerpo. Entonces como todos somos dueños de una verdad y de la palabra, y no porque uno tenga como ciertos estudios académicos, lo que sea, tiene mayor peso que otro. Entonces, eso también se expande a nuestro laboratorio, como darle la voz a diversas personas, y no porque uno, no sé, sea experto en ciertas temáticas políticas, por ejemplo, tiene más validación que un otro. Entonces, eso mantenerlo también en nuestros propios proyectos, como de hacer las cosas que nos gustan sin esperar esa validación como externa de diploma, academia, lo que sea. Qué linda la carita. Sí, a ver, yo solo voy a hablar desde la autogestión, no tengo nada de teoría para ustedes. Nosotros partimos con la revista porque era una pulsión interna, como una necesidad íntima de hablar de ciertos temas que no estaban en la palestra, de relevar ciertas voces que no estaban siendo escuchadas, y hacerlo desde la autogestión. El medio fue una cosa que se nos fue como apareciendo de alguna manera, sin tener ningún conocimiento sobre imprenta, sobre lo que implicaba realmente. Por eso quizás partimos tan ambiciosas pensando que íbamos a hacer alguna vez al mes, después cachamos que no funcionaba así, porque ni aunque teníamos un equipo súper grande, los tiempos no daban para hacerlo. Entonces, creo que el primer aprendizaje fue como el de los tiempos, como el de decir, cada cosa tiene su tiempo, y no porque estés enfocadísima en un proyecto y queréis sacarlo adelante, podéis ponerte tú misma la pata encima. Como la autogestión funciona, tiene tiempos distintos. Entonces, partiendo desde esa base, como creo que para los proyectos que se arman desde abajo y desde la autogestión y la pobreza máxima, hay que ir respetando como las posibilidades de cada uno. Hay que cuidarse caleta también, como que yo siento que dentro de Rática siempre se ha dado como un espacio que no es solamente como de trabajo, sino que también es de contención, como que hablamos caleta sobre cómo nos sentimos. De hecho, dolencia surge desde ese lugar, pues había dolencia en ese momento y fue una forma de contenernos y apañarnos crear este primer capítulo. También la articulación es súper importante, como que uno puede tener una idea, pero generalmente no podía hacer las cosas solo, tenés que ser como el hombre orquesta para poder generar un proyecto de esta magnitud o de estas características solo. Entonces creo que también el trabajo articulado que hemos hecho con Errática desde su inicio hasta ahora, incluso antes de Errática, los proyectos que teníamos previamente, siempre ha sido como una constante y una necesidad muy grande el articularse, pues trabajar con muchas personas de manera horizontal, obviamente no generando como jerarquía de ningún tipo, ¿verdad? No hay cómo, no hay forma. Entonces, articularse, apañarse, contenerse, aceptar que los ritmos son distintos, yo creo, y cuidarse, pues, como antes que nada, porque la vida igual está dura, pues, está dura la vida, y crear un espacio de autocuidado, definitivamente, pero no se puede hacer si no existe como ese interés de apañarse entre todos y sacar adelante estos proyectos que tienen como este sentido más social, más político. No se pueden hacer desde como cualquier lugar, pues como que tiene que ser como desde la honestidad máxima, pues, ¿no? Creo que, y desde el amor también, pues, ¿por qué no decirlo? Entonces creo que eso ha sido al menos nuestra experiencia errática, como no tener miedo a equivocarse y hacer las cosas como con el corazón. Hermoso. ¿Tú, Kika, quieres compartir algo? Sí, yo creo que lo personal para mí es lo último que dijo la Jani, como desde lo emocional. Creo que el consejo siempre es como la contención, como el respeto por uno mismo también, como que siento que a veces cuando uno está trabajando en un proyecto personal, como sobre todo desde lo individual, como que es muy fácil autocriticarse y como tirarse para abajo. Creo que Erráticas ha sido muy importante en ese sentido, por lo menos para mí, de entender que si es que no puedo sola, existe gente alrededor que me puede ayudar como a seguir adelante y como finalmente materializar algo que puede que haya estado mucho tiempo guardado y que finalmente pueda ver la luz, como siempre a través de eso, como el respeto, la contención, el escucharse, como que siento que eso ha sido muy importante como dentro de Erráticas para poder continuar. Porque Erráticas ha pasado por todos los atados posibles o como habidos y por haber. Y tú no veías eso cuando veías la revista impresa, ¿cachai? Como que es tan hermoso el material que existe de este equipo que no, como todas las cosas que hemos superado, no se ven como un problema al ver el contenido final o al escuchar como lo que estamos haciendo ahora también. Y siento que eso tiene que ver mucho con el abrazar lo errático, el abrazar como el no saber qué estamos haciendo, pero sí tener muchas ganas de hacer algo. Y no, creo que eso es importante igual como mantenerlo presente. Abrazarse todo el rato y como, y aparte de como, sí, hay cosas que uno tiene que hacer como ya, esto tiene que funcionar y no sé, de aquí a una semana necesito que esto esté listo, bueno, sí, es parte del proceso, pero al mismo tiempo entender que a veces suceden cosas y eso no le resta como a lo que uno está haciendo. Errática estuvo en pausa harto tiempo entre la revista impresa y lo que estamos haciendo ahora. Nos costó caleta como poder llegar al laboratorio que estamos haciendo hoy en día. Porque no sabíamos qué queríamos hacer, no sabíamos utilizar los equipos que tenemos el día de hoy. De hecho, tenemos equipos que no estamos usando y optamos por ir por lo más fácil primero para poder hacer algo, materializar algo. Y eso creo que es mucho más importante que otras cosas. Y eso, como agradezco mucho la amistad de las cabras porque tienen eso también, pues como el empuje, el aguante, el querer hacer cosas, el respeto y el escuchar, como la contención. No sé si eso es muy difícil de conseguir, pero es bacán como trabajar en un equipo que funcione de esa manera también. Gracias, gracias. Bueno, agradecida, agradecida ahí por los comentarios también, como al final se siente siempre como que los conceptos, las teorías, las técnicas, todo viene después, porque al final es como en las cuestiones más sutiles, sensibles, relacionales, donde se funda finalmente todas las posibilidades, po, y tener un buen grupo para poder que eso surja es primordial, po. Así que bacán, bacán, muchas gracias ahí por compartir la experiencia. Ahorita les comparto el micrófono por si quieren, bueno, comentar sus redes, decir, hablar sobre el capítulo que se viene, compartir el capítulo que está en línea, ahí tirarse la difusión. Ya, voy. Nuestra página de YouTube es erráticas.cl. Ahí ya está alojado el primer capítulo de El Laboratorio Sonoro que se llama Dolencias. Lo subimos creo que el 1 de octubre. Es un capítulo muy hermoso. Lo súper recomiendo para que lo escuchen. Dura 23 minutos, nada. Y es un viaje. Es un viaje muy lindo y nos ayudó Caleta a hacerlo. Nos ayudó también compartirlo. Conectamos con un montón de gente también de una forma muy hermosa, que es como lo que nos pasaba con la revista, que uno saca el material o crea el contenido y después ya no tiene control sobre el contenido, ni el material, ni cómo lo va a entender o no la gente. Entonces, es súper lindo cómo ha sido súper lindo ese proceso de ver cómo la gente conecta con esa temática. Y nada, ese capítulo hermoso para partir conociéndonos, se los súper recomendamos. Revista ya, nos quedan todavía revistas en formato físico, si a alguien todavía le interesa, estamos en Instagram, @erráticas.cl también. Esperamos, vamos a hacer un esfuerzo de producción para poder sacar el segundo capítulo esta semana, ojalá, antes de las elecciones, pero si no, va a salir después igual y va a ser hermoso igual y va a estar vigente igual. ¿Y qué más? Bueno, página teníamos antes, se nos cayó la página, ya no funciona. Y tenemos también un canal de difusión de WhatsApp, que en verdad igual lo tenemos, o sea, como está ahí y conversamos de repente y mandamos información y todo. No hemos logrado todavía hacer que cuaje todavía ese sistema, pero hay un canal de difusión que lo encuentran ahí en el linktree del Instagram, por si nos quieren dejar comentarios, mensajitos y conversar también, como que no hace bien siempre. Va, eso, pues. No sé, chiquilla, si hay algo más. Eso. Tal cual. Ahí todas las comunicaciones para contactarse con las cabras ahí en erráticas.cl, como de manera directa. Sí, en el Instagram. En el Instagram. Va, pues. Es como el más activo, a pesar de que ocurre Facebook y otras estas otras cosas, quizás. No, ahí depende del público. Facebook es más adulto, WhatsApp más íntimo. Pero está todo funcionando, para que hablen por cualquier medio. Eso, sí. Eso, bueno, aguante ahí erráticas.cl, muchas gracias, que salga un capítulo hermoso sobre lo político, que es esa palabra hoy en día. Nada, muchas gracias por la compartición, por la sinceridad, por el cariño y por el proyecto, pues por mantener viva la llama ahí creativa de querer seguir explorando, seguir buscando y compartiendo. Así que aguante Erráticas, agradecemos mucho. No sé si quieren decir la última palabra. Gracias. No, aguante el bloque Errático, sí, también. Sí. Gracias por la invitación. Listo. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, gracias a todos a quienes nos escucharon. Vamos a estar ya la próxima semana saliendo por Spotify. Y nada, se viene este último ciclo de bloque errático. Ahí, atención el domingo con las votaciones. Nos encontramos, agradecemos. Vamos, Chile. Agradecemos a la Radio Espacio 107.3, nuestra casita ahí en Spotify, la Radio Juan Gómez Milla. Y la radio, perdón, la editorial Matecito Amargo, que nos presta su canal de YouTube. Un abrazo, que sea una buena semana y bueno, hasta la próxima. Chao. Chao. ¿Se cortó? Se faltó bien. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso.